FM La Tecno. 6 años en la radiofonía bonaerense. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Avellaneda. FM La Tecno. Radio abierta. Universidad pública. Con ustedes, Raíces de mi Tierra, 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi Tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Gozar con el bembe. Ah, oh, colombiana me vine. Sí, qué lindo. Ay, qué bien que me escucha un poquito mejor. ¿Cómo le va, muchachada? Muy buenas tardes, muy buena siesta. Aquí nos la deja calentita Juan Carlos Sena. Sí. ¿Qué cosa? Quemando mentiras viene, quemando mentiras va, pero te la deja calentita, ¿eh? La audiencia, obvio. Claro. Ahí la estás. Silla puede ser. Ahí estás, Chicuela. Chicuelo. Hola, buenas tardes. Qué hermoso sábado. Buenos Aires está que brilla. Buenos Aires está que arde. Aquí, latinoamericanos, como nos gusta a nosotros definirnos, Raíces de mi Tierra. Un programa que difunde básicamente música de raíz folclórica latinoamericana con las temáticas sociales que nos preocupan, con la actualidad, el recorte de la actualidad que nosotros hacemos. Todo lo que te muestran es un recorte siempre. Eso quiere decir que hay algo de lo que nos podemos olvidar. Pero vos participas también. Si ya estás en tu casa escuchando por la web, ¿tenés ganas de entrar a Facebook? Bueno, nuestro grupo se llama Raíces de mi Tierra 2. Raíces de mi Tierra 2. Ahí podés pedir que te agreguemos y te agregamos. Te vamos a añadir y sos parte de los 1.234 miembros que tiene el programa. No es mucho, ¿eh? El año pasado teníamos 700 y pico, 800 y pico. Hoy tenemos 1.234. Vamos de a poco, pero vamos remando. Ese es el camino de nuestra revolución. Ir de a poquito, trabajo de hormiga. Karina Maldonado, quien te saluda, allá con el Pamaité. El Pamaité de Carlos Vives está manejando botones. Carlito Juárez, con sangre santiagueña. ¡Esa! Te voy a volver loco, Carlito. ¿Hace mucho trabajas en Radio Negro? Mazo, pero tiene mucha pasta Carlos Juárez. ¿Sabes qué? Acá hacemos radio. Este es un programa de radio en FM La Tecno 88.3. Desde el campus de Villa Domínico, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, saliendo para todo el mundo en www.fmlatecno.com.ar. Y además de Carlos Juárez, tengo a mis compas. A mis compas, acá mi muchachada, Don Segundo, Fermín Maldonado, Don Shigu. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, dije bien clarito, ¿no? Así que bueno, yo soy quichuista, pero también sé hablar en castellano. Así que estoy saludando en castellano ahora. Bien. Lidia del Valle Gómez. ¿Qué tal, presente? ¿Cómo le va a todos? Me encantó, ¿eh? Bien, bien, bien. Blas Martínez Riera. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Compañero. Qué grande. Estamos bárbaro, ¿eh? Hoy nos sentimos todos, ¿eh? ¿Viste cómo se siente? Qué lindo cuando se siente todo junto. Sí, aparte con tan soleado. Tenemos mate, Oscar Rodríguez. Buenas tardes a todos. Acá estamos. Hasta las 5 de la tarde. Sí. Ignacio. Sí, sí. Ignacio Fernández Lirio, ¿dónde anda? Está en el éter. No ha llegado. Sigue en Continental. Sí, está trabajando en Continental. Por eso, cuando termine en Continental, arranca con la tecno. ¿Qué tú lees? Bueno. Omar Zanarini, ¿dónde anda? Volvió de la... Andaba por Córdoba, ¿no? Córdoba y Cariló. Ajá, se vino a las costas. ¿Sabés que no tengo idea si volvió? No sé. Y bueno, si volvió nos va a llamar. Santiago Espaldro, ¿dónde está? Nuestro coordinador. Santiago. No volvió más. Te he hecho acordar. Y tiene el nombre de Santiago. A lo mejor anda por Santiago, no sé. Capaz. Ya, bueno, estamos nombrando los compañeros de este querido programa y Lucero Aguirre, me faltaba Lucero, que es nuestra segunda técnica o primera, según, depende de cómo agarren, ¿no? Hoy arranca la posta del programa Carlos Juárez. A las 3:30 de la tarde viene Lucero Aguirre, así que vamos a estar esperándola, por supuesto. Los que hacemos este programa humilde, tranquilito, ¿qué tenemos para hoy, Blas Martínez Riera? ¿Por qué yo primero? Hoy tenemos mucha música para compartir, trajimos cosas totalmente distintas. Monchito Merlo en el bloque retroclásico, llámame más movidito, más para... Me gusta. Florear la escoba, todo eso. Y el segundo, en el Fusión Vanguardística, Juan Carlos Baglietto, Karina. Que me lo pidieron. No, me lo pidió una gente de Rosario que estuvo por ahí la semana pasada. Claro. Así que Rosarino él. El Rosarino, sí, la trova rosarina, que podemos ahondar en el tema, como siempre. Exacto. Que yo traigo ese... Un informe de aquello. El capeluz de cada interpretación. El capeluz de Blasito. Y hablando de lo blasitero, vos te fuiste a Rosario con Baglietto. Y sí. Monchito es de... También es Santa Fe. Y si no es de Rosario, pegan el palo. ¿Eh? ¿Visto? Sí. Me parece. Sí, porque el padre también vivía ahí, Ramón Merlo, que ya falleció. Ahí está. Oscar Rodríguez, ¿qué temas tenemos para hoy, para ir andando? Para destacar, se reglamentó la ley de servicio doméstico, ¿sí?, para la gente que trabaja en casa de familia. Atenti, por un lado. Atenti. ¿Sí? Hay declaraciones de esta mesa de enlace golpista que sale a decir cualquier cosa, que le tiene miedo a esta democracia chavista, marxista y demás hierbas. Hay elecciones también en Venezuela y se conoció un tema que le grabaron a Chávez en Cuba, que lo trajimos. Lo trajimos. Y vamos a hablar algunas cositas de las elecciones también en Venezuela. Elecciones donde va a ganar Nicolás Maduro. Exacto. ¿Mañana? Mañana domingo. Perfecto. Uh-huh. Tenemos algo de agenda cultural y hoy tenemos una visita en piso. Para cerca de las 4 de la tarde viene a tocar en vivo con su banda Fabián Picón. Bien, muy bien. Viene a presentar su disco nuevo, viene a presentarnos un estilo lindo de fusión de lo pop con el folclore, así que en un rato lo vamos a escuchar. Tenemos de todo para hoy, pero también las ganas de conocerte, las ganas de escuchar tu voz, las ganas de que nos digas qué tenés para decirnos y transmitirnos. Entonces tiene que haber un ¿De qué se ríe, doña Lidia? ¿De qué se está riendo, son Lidia? Son internas. No, está contenta. Porque... Estoy contenta. Bien. Sí. Porque mañana es el día, vamos, ¿eh? Mañana es el día, por eso está contenta. Mañana es el cumpleaños. Día de las Américas, sí. Vale que me vaya, porque he puesto el tema que a mí me gusta. Qué problema, ¿eh? ¿Cómo sabemos qué le gusta? Sí, la verdad, para que uno sepa lo que te gusta, ya saben. Hay que decirlo, ¿no? Bueno. Ahora nos tienen que llamar por teléfono. Sí. Y tienen que llamar, deben llamar. Deben llamar, exactamente. Al 4227-0037. Otra vez. 4227-0037. Sí, señora. O 4207-5264. Los dos teléfonos. Si llamas del interior, antes marcar el 011. Acordate, no vaya a ser cosa que no te dé el número. Exactamente. Ya rompí otra lapicera, no se preocupen, chicos, que es mía. Bueno. Vivo rompiendo lapicera. Y la página... Para escuchar por internet, sí. La fmlatecno.com.ar. Qué bueno. Sí. Bueno, vamos a saludar a Alejandra Leyes, que es de Sáenz Peña. Vamos a saludar a Coyuyo Zárate. Vamos a saludar a Jorge Gustavo y también a Fabián Picón, que están me gusteando nuestra llegada a la Tecno 88.3. Estamos desde este momento y hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo viene este fin de semana? Bien, ¿no? Lindo. Bastante lindo. Sí. Hoy por lo menos el día está hermoso. Mañana dicen que también. Sí. Frío nada más. Y sí, estamos preparándonos para el Bañado 46 en Rafael Castillo. Sí, en La Matanza, mañana tenemos que ir al mediodía. Hay un costillar entero que no sé cómo lo vamos a arreglar. ¿En serio? Sí, esa es la noticia que me dieron hace media hora. ¿Para quién el costillar? Para los que van con Don Chigo Maldonado. Ajá, dice que hay un costillar preparado ya. Llevemos tupper, ¿eh? Así que venir, ¿querés venir, Blasito? Hay costillar para todos. A mí me queda la pasadita que yo tengo que ir para la zona de... ¿En serio? Florida. ¿Dónde tocar? Sí, ahí me paré la de González Catán, Florida. Sí. Que es de Tecnópolis ahí. Sí. Más que va a ser el tráfico mañana y no me vas a acordar. Sí, todo y de ahí, sí. Y de ahí termino en... No me acuerdo, se me fue. Pompeya. Toda la agenda que tiene plasmada. Bueno, bueno, capaz que querés pegarte una vuelta, igual. De acá hasta... Paso ni a saludar, ya bajo con los cubiertos en la mano y a ver, dale que... Claro, dale que hay. Servime acá. Somos, directamente. Somos ocho, así que... Qué lindo. Ah, qué lindo. Che, escuchame, sí, cuando, ¿y si bajan así de la... ¿Qué va, en la Colorada? ¿O tenés... No, andamos, estamos yendo en una tráfico, la camioneta la estoy haciendo el motor. Muy bien, está muy bien. Los mecánicos son tranco lento. Sí, pero ¿cómo se buenas van con vestidos con gaucho, no? La onda, claro. Blas Martínez Riera. No, siempre los ocho así. Blas Martínez Riera vestido de gaucho es un... ¿Sabés qué, Don Chibú? Es un orgullo verlo. Se te acercan donde... a la mesa ocho, claro, monos de estos vestidos. Qué linda, pues son ocho pendejos. Yo escuché que mañana van a estar en otro lado, pero no te voy a decir a dónde porque a lo mejor no sabes. Guarda la tosca. ¿En serio? No te avisaron. Sí. A ver, afuera de ahí. O es el 21. Ah, el 21 puede ser que estoy en un montón de lados. 20-21, todo. Ah, puede ser que me haya equivocado la fecha. Como ocho salidas. Que suelen hacer eso, ¿no? No. Dicen en hay ciertos lugares que va a estar fulano de tal. Y saben que es mentira. No, ¿quién hace eso? Pocas veces. Porque en realidad se terminan quemando ellos. Sí, por eso. Están, pero ponerle en el año me pasarán dos veces. Pero no, la gente mucho tiende a confundirse cuando promocionan con mucho tiempo las cosas, entonces la gente se marea, piensan que es este fin de semana, este domingo es, y no, después cuando escuché el avance y dice 21 de abril. Claro, sí, es el otro domingo, claro. Es el otro, sí, sí. Me hicieron acordar de Monchito, Ramón Cardoso Núñez, sí, que viene hoy también en un ratito, me mandó un mensajito, no sé que dónde, de qué, dónde maneja sacó un los celular. Mensajes, Monchito. Vos sabés que aprendió, medio pero... Lerdo, pero... Falta Twitter, y estamos ahí con... Exactamente. Habla, me hiciste acordar que tengo que abrir el Twitter. Sí, se está amojosando el Twitter. Sí, arroba no lo sé usar. Se le cayeron las plumitas. No sé usarlo. Arroba Karina Caru. Y ahí pone lo que quiera. Ahora voy a abrir. Ahí pone lo que quiera, chango, Bueno, Carlito, hablamos mucho ya, ¿no? Pasé una apertura. ¿Vamos a empezar entonces? Usted manda, señor. Usted tiene la grilla. Dale bola nomás. Raíces de mi tierra. Es nostalgia. Es deporte. Es chamamé. Es periodismo. Es quichua. Es humor. Es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Carita y luna, flor de Amantay. Secreto, churrasco a la mañana y un vino compañero. Bolsita de tabaco metida en la cintura, con partidos de truco al brillo de la luna. Es una fiesta, el campo es un misterio cuando llega la siesta. Santiago de Vetero, qué lejos te has quedado. Algún día como todos volveré yo cantando. Thank you. asada. Las chinitas del rancho preparando empanada. A veces yo me acuerdo de esa vieja represa, sentado con amigos pasando una cerveza. Se duerme afuera en noche de verano, ladrido de los perros, saluda algún paisano. Santiago del Estero, qué lejos te has quedado, algún día como todos volveré yo cantando. Allí donde fue el comienzo, con una guitarra llena de penas y sentimientos. En un ranchito de barro completo de santiagueños. Sola luna empezaba, de luna sol terminaba. Así eran aquellas fiestas, llenas de alcohol y empanadas. Estaba mi amigo Ceja, sus cuerdas como vibraban. Era siempre una costumbre visitar a los Cardoso. Pasábamos el domingo con asado y también locro, cantando las chacareras mientras quemaban el horno. Jamás volver a ese tiempo porque todo fue cambiando. Algunos fueron al cielo, allí yo voy a encontrarlos. A mis amigos queridos en un rayito de barro. Siempre unidos en la casa de Jiménez, moviendo un poco las brasas, don Alfonso se estremece, escuchando un par de gatos, guitarra y violín a veces. Jamás pensé yo que un día mi pensamiento cambiara, si todo lo que yo hacía era solo con el alma. Después vino la sorpresa, hoy todo se hace por plata. Tampoco quiero olvidarme los hermanos Maldonado. Paraban como 50 a tomarse siempre un trago. La entrada era para todos, nadie quedaba a un costado. Jamás volver a ese tiempo porque todo fue cambiando. Algunos fueron al cielo, allí yo voy a encontrarlos. A mis amigos queridos en un ranchito de barro. Empezamos escuchando al cuervo Daniel Cañueto, el quilmeño. Hacía rato que no escuchábamos a Dani. Cierto, ¿Se recuerdan ustedes? Sí, así, sí. Ahí está el tema Ranchito de Barro, que los temas le pertenecen siempre a Daniel. Uh-huh. Violinista, autor de Déjame que me va, no, autor de Aunque yo me muera. Un intérprete y un compositor interesante que ha quedado en, si se quiere, en el suburbio de Quilmes, por marginación, el santiagueño, el folclorista ortodoxo, el tradicional, interpreta de diferentes maneras el folclore fresco, joven, casi loco. A mí me gusta la palabra loco en términos de inteligencia, de creatividad, de innovación. Y a veces esto no se interpreta de la manera que uno espera. Daniel Cañueto ha pasado y atravesado por estas circunstancias de interpretaciones diversas de su música. Recién escuchamos Ranchito de Barro, donde los hermanos Maldonado, a los que se refiere, sí, claro, son en la casa venía, de Don Chigu. Venía a almorzar con nosotros, es verdad. Esos banquetes eran como 50 en la mesa, sí. Y es verdad eso. Y antes escuchamos El Campesino, otro tema de Daniel Cañueto. El disco se llama Homenaje al Musiquero y elegimos comenzar hoy con él. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Ashpaispa Sapisnin, Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi tierra. Soy Don Shigu, me reconocen. Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera. Imaina Purinki, Shiana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Amaconcaishu, no se olviden. Tuku y no kaiku, yuya susniku, puriku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloca, si nos canta, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Imperdible gran encuentro provinciano. El domingo 14 de abril en el Bañado 46 de Rafael Castillo actuarán exclusivo desde Santa Lucía, departamento Sarabina, Jacobo Gijena. Y se armó el baile, se armó el baile. Bailar esta parejita. José Peralta. Amigo Lucho Barrienta, che. El saludo especial. Y que salga a bailar. Además, presentaciones estelares de la banda del chamamé. Orlando Díaz, Miguel Barrientos. René Sequeira, Luis González, el Duende. Lucho Barrientos y Hugo Enríquez, el Zupa y Bill Chamamé. Invitado especial Don Chigu Maldonado, que estará presentando su material Nostalgias de Santiago. Además, buffet y parrilla todo el día. No se olvide, el domingo 14 de abril en el Bañado 46 de Rafael Castillo, altura Cristianía al 1200. No se suspende por mal tiempo. Organiza e invita a Lucho Barrientos. Los vamos a estar esperando. Bien, esta semana se promulgó una ley que ya está publicada en el boletín oficial, que es la ley del servicio doméstico. Esto alcanza 1 millón de personas, en su mayoría mujeres, por supuesto, son las que hacen trabajo doméstico. Tenemos algunas declaraciones de Carlos Tomada, que es el ministro de Trabajo. Dice, entre otras cosas, que el trámite para regularizar lo tiene que hacer el empleado. ¿Y esto qué significa esta nueva ley? Bueno, significa que estas mujeres que trabajan tienen derecho como cualquier otro trabajador. Vacaciones pagas, licencia por maternidad, aguinaldo, indemnización por despido. Todo esto no lo tenían las empleadas domésticas. Qué buenas noticias. Eso está muy bueno. Esa es una de las leyes que le quedó a Evita, por ejemplo. Escuché que cuando ella estaba en sus últimos días, estaba tratando este tema. Quería que las empleadas domésticas tuvieran sus sindicatos, estuvieran registradas, tuvieran vacaciones. Esto que se consiguió ahora, después de tanto tiempo, hace que esta gente pueda estar en blanco completamente. Hay un 30% nada más que está registrado en blanco del total de la gente, del total de las mujeres, que son más de 1 millón. La mayoría tiene dos lugares o tres donde trabaja, porque se trabajan pocas horas. Eso no implica que tengan que trabajar 8 horas y cumplir un horario, no. Significa que lo que está trabajando se dé como derecho, que tengan vacaciones, que tengan licencia por maternidad, aguinaldo, en fin, todas esas cosas, puesto en un porcentaje de lo que trabaja, ¿no? Hasta ahora vienen cobrando poco, eso es muy, muy sui generis. Uno arregla con la patrona, como le dicen, cuánto le va a pagar por hora. Y ahí va regulando uno, claro, y va negociando cuánto va a cobrar. Esto va a seguir siendo igual, no va a cambiar, no significa que ahora en más vayan a cobrar un sueldo básico mínimo, pero ya tienen un margen. Bueno, además esto se suma a la posibilidad de ser blanqueado. Claro, claro, claro. Con esto automáticamente la blanquea, porque al ir al empleador, a la AFIP, y decir, bueno, tengo una empleada doméstica, quiero anotarla como trabajadora, ya está en blanco. Los trabajadores domésticos, las trabajadoras generalmente son mujeres, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tienen los mismos derechos que cualquier trabajador. Exactamente. Esto forma parte de un programa de unificación y de inclusión social, que bueno, me parece es una de las más importantes medidas que venían pendientes, como decía Oscar, de la época de Evita. Es un adelanto, la verdad es un adelanto, una buena noticia. Buena noticia entonces para disfrutarla para ustedes, las que son empleadas domésticas, y hoy por hoy se está conversando mucho este tema. Exacto, en la calle se habla mucho de esto, y está bueno porque hasta ahora lo que pasaba es decir, mira, no vengas más, no quiero que trabajes más porque no me da la plata, no me alcanza. Bueno, está bien, nadie está pidiendo que le pague una indemnización muy alta, porque de hecho trabajan pocas horas. Que no, pero hasta ese momento no podían. Hasta ese momento no reclamaban nada. No reclamaban nada, claro. No, si estaba embarazada no cobraba nada. Claro. Por ejemplo. Bueno, chicos, tengamos el sexo en paz. ¿Eh? Tengamos ¿cuándo? El sexo en paz. Es la comedia del año. La comedia del año, ¿eh? Se acaba de estrenar. Esto fue anoche, a las 22:45 en el Teatro Molière. Anoche tuvieron sexo en paz. Anoche tuvieron sexo en paz. De Darío Fo y Franca Ra, con Alejandra Copa, dirección de Santiago Doria. El espectáculo en el que vas a descubrir cómo mantener viva la relación amorosa y disfrutar del amor en su sentido más pleno. Alejandra Copa, dijo la crítica, logra el tono preciso para cada momento y logra situarnos en un lugar que difícilmente no hayamos transitado. Esto sumado a la delicada y precisa puesta y dirección. Tengamos el sexo en paz, se llama, que es la comedia del año, se estrenó anoche en el Teatro Molière. Alemania llega a Capital Federal. ¿Se acuerdan los chicos de Alemania? Sí. La banda de rock santiagueña, que es parte de la artística del programa. El 2 de mayo a las 20 horas se presenta en el Roxy, llegando a Capital para presentarse a las 20 horas en Niceto Vega 5542, a punto de estrenar su nuevo video Siglos de Rondar. El trío Power santiagueño tendrá un encuentro con sus fans de Buenos Aires. La energía, volumen, intensidad son algunos de los adjetivos que definen a esta talentosa banda, que contrafusionan en sus composiciones la profundidad y el ritmo del folclore argentino y latinoamericano. Ya escuchamos el disco de los chicos acá en el programa, y vamos a ver si podemos antes de fin de abril tenerlos en vivo acá. Bien, Hernán González junto a Gustavo Loza se presentan hoy, sábado 13, a las 22 horas en Peña La Morocha del Oeste. Esto queda en José María Moreno 446 de Capital. La invitada es Luciana Benítez. Bueno, éxitos y saludos, nos dice Coyuyo Zárate. Así que los saludamos desde acá. Saludos. Y vamos al siguiente bloque musical. Esto es Raíces de mi Tierra y estamos en La Tecno hasta las 5 de la tarde. Sol con tu piel de rubores indios, resucita el fuego de nuestro pueblo. No podrán apagar la hierba del campo, rostros de madera vienen cantando. Tumbando pena. Qué lindo. Es un disco que tiene fácil 10 años, si no es más, ¿eh? Se llama Pisando el Viento. Son Los Descendientes. ¿Alguno recuerda a Los Descendientes? ¿Sabés quién salió de acá? Paola Bernal, loco. Ah, mira vos. Mira. Paola, ¿escucharon esos coros? ¡Ey, loco! ¿Viste? Paola Bernal salió de acá. A ver los tapitos. Mota, ahora te muestro la tapita para que termine de leer. Sí. Mota Luna. No, también. Estuvo acá. Uh-huh. ¿Viste cuando se juntan los pibes? Claro. Que ahora son, hace 10, 12 años no eran conocidos, ahora son figura. Bueno, Paola Bernal, Mota Luna, Pablo Chandia, José Rajal, el violinista, Federico Arbia, Alejandro Tula, el percusionista, Diego Córdoba, el guitarrista. Que toca rápido, que lo sigue a Néstor Garnica, el único que puede seguirlo es Diego Córdoba. Bueno, todas estas figuras que nombré, bueno, figuras, me gusta decirle así. Está muy bien, son figuras. Son muy buenos músicos todos, intérpretes buenos, formaron en su momento Los Descendientes, mirá qué pendex que eran. Uh-huh. Los lindos chicos. Lindos chicos, en la tapa de este disco. Los Descendientes, Pisando el Viento, recién escuchamos Rubores Indios, qué buena chacarera, de Bebe Ponti y Mota Luna. Y además muchas canciones de este disco son letras de Bebe Ponti. Así que recordamos un poco. Hicimos como regresión el folclore. Hay que difundir estas cosas cada tantito. Exactamente, ahí está. Yo sé mi nombre. Mi nombre es Tatiana. Conozco mis orígenes porque las abuelas me encontraron. Si vos tenés dudas sobre tus orígenes y querés saber tu historia, no dudes en comunicarte con las abuelas. Te estamos esperando. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca hay de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo para el tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta. Por Segundo Fermín Maldonado. Nostalgias de Santiago. Tú eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago, imaginariamente estaba allá. Para estos tiempos, donde el invierno nos mostraba los dientes, digamos, como decía mi tata, porque va a venir bravo. Y bueno, esas cosas, ¿no? Y justo me toca a mí ir a los obrajes, decía mi tata, porque estamos quedando sin unas monedas. Y a la cosecha que había la levantamos, porque era cierto, había pasado fin de año donde todo el trigo, el maíz, los zapallos de cáscara dura se guardaban en la pirua para el invierno y todas esas cosas hacía y los animales empezaban a escasear el pasto cuando empieza el otoño en mi pago. Le estoy hablando de una provincia, una de las más antiguas de la Argentina. Así que usted debe imaginarse cuál es, o la sabe, por supuesto. Y bueno, y mi tata decía, justo salió trabajo en un obraje a unas cuantas leguas de la casa, había que ir a quedarse en el monte, allá a lo mejor un mes o más, hasta que se termine todos esos trabajos, ¿no? Y un día, con los preparativos que andaba en mi casa, mi mamá preparando, mi tata afilando el hacha, porque todos esos trabajos los hacía manual él en la casa, y mi mamá le preparaba todo lo que podía, maíz tostado, molido, cosas, ¿no?, que podían aguantar allá, y como que dejaban a lo mejor el fogón prendido con una ollita que vaya hirviendo y el maíz tostado, que nosotros le decíamos amca amchi en quichua, ese es el maíz tostado molido. Todas esas cosas eran útiles en el monte. Y me tocó a mí, en este momento lo digo como con alegría, pero en aquel momento no era nada así, me tocó ir a dejarlos a mi tata con uno de los changos más grandes en medio del monte. Y yo, ¿para qué iba? Usted dice, mire, ¿para qué iba yo? Para traer los animales, los caballos de vuelta. Era una distancia, usted hablando de 3 leguas así, calcule que son 15 kilómetros, y si era un poco más distante, peor. Yo tendría 8 años más de conocer los cercos al lado de mi casa, los corrales, a lo mejor de mirar debajo del corredor, no conocía lejos, y me llevaron a mí, mi tata, para que yo traiga los animales de vuelta. Y bueno, íbamos lo más bien por los caminos, unas picadas en partes, caminos angostitos, que yo ni pensaba en esos tiempos, en esos lugares, porque no conocía nada. Y bueno, llegamos a donde tenía que quedar mi tata con mi hermano más grande. Por supuesto, bajaron el hacha, todas las bolsitas de que había llevado, y empezaron a colgar en un algarrobo blanco que había, que daba mucha sombra. Y bueno, dice, esta va a ser nuestro hogar, a lo mejor por un tiempo. Y es lindo contarlo, pero imagínese usted ese momento. Mi mamá había quedado sola, no sabíamos por cuánto. Los chicos, que éramos todos chicos, yo era uno de los pichones grandecitos, como 8 años. Y bueno, y se quedaron ahí bajo ese árbol, colgaban todas las cosas de la rama del árbol, y me dijo mi tata, bueno, ahora vas a llevar los animales. Imagínese lo que se cruzaba por mi mente, yo no conocía el camino. Yo digo, aquí no vuelvo más, porque no voy a llegar. Entonces mi tata tan inteligentemente me dijo, vos subí en este caballo y al otro llévalo a rienda, como se decía, que va a caminar solo al lado tuyo, y soltale la rienda al caballo que vas vos. Él te va a llevar a la casa, así que anda tranquilo que te va a sacar. Y qué cierto, qué palabras justas, ¿no? Uno a veces piensa y puede no creer de que un animal a semejante distancia se acordaba por dónde había ido y por dónde tenía que volver. Y ya venía llegando la noche casi, y este animal, un caballo manso, manso, venía con la rienda suelta, en partes al trote, en partes caminaba más ligero, más despacio, y casi a la oración me hizo llegar en mi casa. Yo no terminaba de creer, porque era la mente de un chico en aquellos tiempos, volver de tan lejos solo y que un animal te trajera a tu casa. Mi mamá se puso contenta cuando yo llegué, pero por dentro estaría seguramente soportando la tristeza, ¿no?, de que por un tiempo iba a quedarse sola con los más chiquitos. Esas cosas me puse a pensar hoy, y por eso vengo a comentar con todos ustedes, porque me gusta hacer la nostalgia desde los micrófonos para que usted vaya pensando también en lo que es la vida, en lo que el tiempo te va enseñando, y a la distancia lo puedes a lo mejor decir que estás disfrutando. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Ruido a púa, sí, escuchábamos la vidala que continúa, que le da continuidad a este segmento de introspección, de emoción. Qué linda manera, digo siempre, de recordar ese recuerdo más increíble de cuando se era chango. Don Shigu es de esas personas que tiene la capacidad para recordar, porque es dueño de una virtuosa memoria y tiene la capacidad de contarlo, de poder transmitirlo hasta con la emoción y el nudito en la garganta. Si ustedes vieran a Don Shigu hacer la radio con la emoción que hace este segmento y las lagrimitas que al costadito de la retina se va secando cuando habla, entenderían qué tan certero, qué tan verídico es lo que está contando. Y encima le metemos una vidala que cantó con mi tío, el tío Pala, palavecino. ¿De dónde sacaste? No sé, esa vidala. Reliquia. Más de 40 años que cantamos esa vidala. En este barrio, señores. Sí. ¿Del disco Bajo el Cielo de Salavina es? Sí, Bajo el Cielo de Salavina era el segundo LP, esos discos grandes, claro, que venían de esos. ¿Eran de pasta? ¿Cómo eso? ¿Hiciste? Sí, esos de pasta, discos los de pasta. Grandotes. Claro.

mucha gente lo ningunea nomás por el estilo de chamamé. ¿Vos sabés que es uno de los músicos que más me gusta del chamamé? No, aparte. Sí, a mí sí. Vendía discos a carretas. Además, el estilo particular de Monchito. No, me creo un estilo. O sea, fuera de lo tarragocero, él se limita un poco más a la tonalidad menor, ¿no? La que siempre se manejó. Pero toca muy bien el acordeón. O sea, usa el acordeón, ¿no? Tiene un acordeón tres hileras, ¿no? O sea, que se puede hacer todos los tonos. Hay que saber y ha hecho cosas. No es un virtuoso, pero sí es un buen arreglador y melodista, que es otra cosa, como que una vez hablamos lo de Antonio Tarragorro. Absolutamente de acuerdo. Sí. Son acordeonistas como Nini Flores, como Barbosa, pero que dentro de la capacidad la saben explotar y supieron hacer una marca, como la de Monchito. No la gran técnica, pero es más llegado. Que a veces no hace falta. Volvemos a una conversación de la pirotecnia. No hace falta tirar cohetes y hacer. Está bien, un rato está bueno, pero después ya aburre. Hay que llegar al core, Claro, exactamente. Bueno, Monchito Merlo es el hijo de Ramón Merlo, que fue un acordeonista, que es el, digamos, que estuvo antecesor a él. Y que grabó muchos discos, pero el que adquirió la notoriedad a nivel nacional, porque en el ambiente chamamecero se lo conocía al padre, pero a nivel nacional es más conocido Monchito Merlo. Mira vos. Que tiene un hermano, que tiene hijos también que tocan, pero los hijos están más volcados a otra cosa, una tipo guaracha, esa con esos ritmos más de ahora, más para la pendejada. Pero bueno, Monchito grabó más de 30 discos. Mucha gente no sabe que este cristiano tocó en Canadá y tocó en Estados Unidos. Mirá. Monchito Merlo, para una comunidad argentina, pero no importa, pasó la frontera. Pasó la frontera y lejos. Tocó Nueva York, encima, que hay un disco que él se lo sacó. Toma tu Monchito, Sí, para todos los muchachos. Y bueno, grabó muchos discos, grabó muchos años en Polygram, que hoy en día es la compañía Universal, que se está chupando todas las grabadoras. Universal, que gracias a Universal me quedé sin compañía discográfica. Gran holding. Compró Emmy, ¿sabes lo que comprar Emmy? Emmy, es la mucho, vieja claro. Odeón. Hay que tener acciones. Todo. Pero bueno, Universal sabe usar ese capital de historia discográfica. Reservas, que Emmy claro. Es bastante quedadito. Entonces, digamos que le va a venir mejor a Universal, que le da más frutos porque edita cosas viejas que ya no se editan más. Bueno, Monchito dejó muchos discos, que inclusive la última gran colección que hizo Hugo Casas en Universal sacó una de Monchito Merlo, con grabaciones que no tenían registro en CD, y eso está muy bueno. Bien. Que ahora vamos a escuchar un tema de ese disco y otro de otro disco. Bien. Monchito Merlo, para ir resumiendo, grabó más de 30 discos y actúa y reside en Rosario, ¿no? En la provincia de Santa Fe. Vive allá, ¿no? Vive allá hace muchos años, viven sus hijos, vive toda su familia. El padre tenía un baile, tenía una bailanta de esas de antes, en Rosario, y que se llamaba el Rancho de Ramón Merlo, ¿no? Después, bueno, cuando Ramón Merlo se retiró, fue que apareció Tarragorros, el Tarragorros, puto. Sí. Que sé que hizo un baile, se da para aclarar, ¿viste? Sí, está muy bien. Pero bueno, tocó en Toronto, Canadá, Monchito Merlo hace muchos años. También tocó en Uruguay, o sea que somos dos que tocamos en Uruguay, chamamecero. Vos también saliste del país. Yo toqué en Uruguay, sí, tocamos. No te fuiste tan lejos, pero... No, de a poquito vamos haciendo todo. Bueno, resumiendo, vamos a escuchar dos temas que se llama uno Jineteando en Tostado. Tostado, que es una localidad santafesina arriba, al norte, pegado a Santiago del Estero, que es un tema que le pertenece. Y el segundo se llama Fracaso, que es un tema que lo tiene con el Pibe Herrera, que es un cantado de santiagueño. Así que vamos a escuchar a Monchito Merlo. We'll be right back.

FM La Tecno, la radio de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Frecuencia modulada, 88.3. La Tecno, la Tecno. Radio 2.0. Universidad Pública, radio abierta. En construcción permanente. Radio abierta. En construcción permanente. FMLatecno.com.ar. La radio de la UTN. Con ustedes, Raíces de mi tierra. 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Vamos todavía, Carlitos Juárez, arrancando la segunda hora de Raíces de mi Tierra, ya anda por los pasillos, se están peleando la posta, no. Lucero Aguirre y Carlitos Juárez, no, aguantá, le dice Carlito, todavía me quedo yo un ratito, aguantá, quédate ahí, post, piola vos. Lucero le dice, no, no, ya llegué más temprano, quiero operar yo el programa, no, no, aguantale vos, tranqui nomás ahí, ¿no? están nuestros dos operadores, qué lindo que, agrandada estoy, como alpargata de... Pobre, che, dos operadores a falta de uno. Y viste, es un programa de radio este. Don Shigu, Segundo Fermín, sí, Maldonado. Sí, presente, como siempre, estamos aquí firmes y atentos a todo lo que ocurre. Lidia del Valle Gómez. También, presente. Con los mates. Con los mates a la ronda. Bien calentito. Carlitos, ¿tomás mate? Nunca te han convidado hoy, ¿no? Hasta ahora. Pobre, claro, mira y mira. Sí, hay que pegarla. No tiene mate, ahí no tiene mate. Bueno, hay que convidarle ahí, de esto. Tiene, ahora tiene. Le llevo uno. Ya tienen ahora, agua ahora caliente. Pancito, ¿no te dieron nada hoy? Sí. Ah, pancito también. Sí, muy bien, pancito, porque hay que compartir, che. Blasito Martínez Riera. ¿Cómo estás? Bien, Karina Blas. Compañero. Un gusto verte. ¿Cómo estás? Yo también, lente, lente. Viva España, viva el rey. Oscar Rodríguez. Bien, esperando mi turno, como todo. Sí, es bueno. Ahí todos expectantes detrás del micrófono. ¿Cuándo digo algo? ¿Cuándo algo? Me toca... Qué linda que es la radio. Cuando a uno le gusta es así. Qué lindo. Luciano Bandera, ¿cómo estás vos? ¿Presente también mi vida? Luciano Bandera está en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Y dice, aguanten los nocheros santiagueños. Ah, muy bien, muchas gracias. Había estado escuchando atentamente la Vidala. Ah, la Vidala, sí. Bien, se nota que le gusta 40. La Vidala. Más de 40 años tiene esa vida. Ah, no, Luciano, si Luciano dicen, no, Luciano más chico que yo. Me tienen que levantar arriba de unas tarimas para que llegue esos tonos. Los tonos, alta la vida, claro, ¿eh? Claro, claro. En este barrio, señores. Claro, alta, alta. Mucho falsete. Algo así, ¿no? Claro. Con falsete. Sí. Bueno, muchachada, estamos en este sábado 13 ya, mañana cumpleaños de Doña Lidia. Sí, ah, mira vos. Señora. ¿Ha visto? A ver, yo quiero pispear la temperatura. 19 grados está haciendo. Sí, puede ser. 32 de humedad, lindo, ¿eh? Lindo, despejado, bien seco. Completamente. Perfecto, hermoso. Estamos, si estás escuchando desde la web, www.fmlatecno.com.ar, tenés ganas de contactarte con el programa, tenemos el grupo Raíces de mi Tierra 2. Allí te agregamos y formás parte de los 1.234 miembros del grupo y ahí escribís lo que querés. Es la oportunidad de escribir y que te le podamos leer. Te leemos acá. Y estamos en el Twitter. No me lo cerraron, ¿no? No, está acá. No, justo. @ Karina Caru. Aviso que no sé usar muy bien el Twitter, así que tengo una cuenta que no uso demasiado y es @ Karina Caru. Para los que quieran agregar ahí y demás, van a ver al Che Guevara, que es mi ícono, mi norte y mi sur. Así que esa loca soy yo. Bueno, empieza el programa. En un ratito vamos a estar hablando sobre las elecciones de Venezuela, la canción del regreso del amigo que le ha hecho un gran compositor cubano al comandante. Sí. Hugo Chávez, en un rato hablaremos de eso. En un rato también vamos a hablar, aunque sea un poquito, de lo que ha hecho la mesa de enlace, que ahora está más golpista que, que la peor derecha conservadora. Se está mostrando la hilacha. Feo, ¿eh? Uh-huh. Qué sí, feo. Los peores métodos psicológicos para destituir a alguien. Ya, qué feo. Sí, sí, lo sacamos a patadas, una cosa de loca. Igual te digo, es mucho mejor pelearse con uno de esos que es coherente y que vos sabés quién es, sí, y que sabés que está del otro lado, siempre que con un mismo boludo que repite pavada. Uh-huh. Es más lindo, ¿no? Discutir con alguien que por lo menos defiende una posición opositora a un boludo que no sabe ni dónde está parado. Que repite lo que dicen otros. Claro, por ejemplo. Ahí está la diferencia de las cosas. Hay muchos de eso. Bueno, así somos en este programa, ¿eh? ¿Ha visto, Doña? ¿Quería escuchar mucha chacarera? Va a tener chacarera. ¿Quería escuchar una trova cubana? Va a tener trova cubana. ¿Querés hablar de alguna cuestión que te interese? También hablamos de eso. Gracias por el saludo, dice Luciano Bandera, al instante. Ah, muy bien. ¿Te das cuenta bien cómo es? Abrazo a todo el equipo y en especial para vos, Cari. Bueno, ¿salud? Se agradece. Muchas gracias. Segunda hora del programa, estamos en vivo hasta las 5 de la tarde. Sobre razón de tantas penas que tengo, yo canto sueños de amor. Así entre sueños y cantos, entre andar y padecer, chupa baña pa' mi suerte en tu boquita de miel. Ñapita de mi vida, no me niegues tu sabor, melcochame con tus besos, antojos del corazón. Ñapita y Ñapita, y sos mi chacarera y vos, las dos muelen sus morteros en mi pobre corazón. Y la voz del viento te nombran juntos los dos. Mi canto es amor y vida, y el viento olvidó y adiós. La otra noche te soñaba que eras un árbol en flor. Desde entonces en tus ramas busco el nido de mi amor. Ñapita de tu boca ya no me da su dulzor, se echó a loca y agua muerta pa' machar mi corazón. Ñapita y Ñapita, y sos mi chacarera y vos, las dos muelen sus morteros en mi pobre corazón. Acá criticábamos un poquito de... Criticábamos es cuando está bueno también. Fuck, hijo de puta, qué lindo le sale, ¿no? Escuchábamos a Orellana Luca. Como decía Don Shigu, ¿ha visto ahí la guitarra, bombo, batería, las dos voces de los changos? Claro. Manuel Orlando Orellana Rodolfo Pelu Luca. Orellana Luca, los expresagios, para que hagan memoria. Claro, qué cantorazos, ¿eh? No estaba atento a la segunda, porque yo en esa chacarera le haría más derechito, más tipo claro santiagueño. Pero él, y eso que son santiagueños ellos. Cómo adorna, este... Cómo arreglan, ¿no? Claro, baja y sube donde tiene que subir un poquito el tono. Claro. Yo como hago segunda toda mi vida, claro, me doy cuenta. Qué grande los Orellana Luca, habla muy bien de ellos como músicos, como intérpretes, sí, con buen oído además. Escuchábamos La Ñapita, versión de esta chacarera de Felipe Corpos y Sisto Palavecino. Orellana Luca pasó también por Raíces de mi Tierra. Raíces de mi Tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Carita en una flor de amanda y... Hola, soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota, ¿no? Bueno, yo soy chef, lo que le dicen chef, ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaverá. 3:15 de la tarde. Muy bienvenido, Monchito Cardoso Núñez. Bien, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes. Contento de verte. Bien, yo también contento de venir. Para decir, me gusta venir a la radio, yo. Chico. Me acostumbré. Lindo. Me acostumbré a la radio. Sí, un poco de sueño hoy tengo, la verdad. Sí, te iba a decir ¿qué pasó? Andas desvelado, Monchito. Te estoy viendo que te trajiste los zapatos de vestir. Sí, bueno, me puse el chorro arriba del zapato, no importa. Pero, ¿cómo vas a andar de bermudas con el zapato de vestir? Bueno, pero me quedé con el zapato, que iba a poner un zapatilla, no me iba a poner, está toda rota. Es lo que zapatilla. Tenías a mano porque saliste anoche. Porque, no, claro, aparte de la chancleta, yo ahora hace frío para chancleta. Claro. Entonces me puse el zapato, lo único. Pero te hubieras puesto una media con una zapatilla, hombre. Man, no importa, sí, un rato igual, yo después me tengo que dormir la siesta. Pullover de lana con bermudas, hermoso. Bueno, y zapato de vestir. Sí, por lo menos, sí, bueno. Me hace acordar a cada uno, mirá, sin media, aparte hermoso. Claro, el zapato parece finado Juan López. Ah, no lo conozco ese yo. Había allá un paisano. Es finado, claro. Claro. Se usaban los zapatos sin media. Sin media, claro. Lo que pasa es que si le transpira el pie, vio, el pie le va para acá, le va para allá, para todos lados. Por favor. No, claro, le transpira los pies y le queda grande, yo le va para todos lados los dedos. Carlito se está acordando. ¿Quién es Carlito el porrudo ese? No, ¿cómo porrudo? No, no te permito. Pero largo no tiene porrudo, ¿eh? Sí. Medio sucio, ¿no? No, Monchito. No, por lo largo no me gusta. Me hacías lo mismo con Matías Mazzuolo. No, Matías Mazzuolo también es otro sucio, me no, parece. No, porque tenga barba, una persona no es sucio. No, bueno. Y Carlito Juárez, igual. Porque tenga el pelo largo, yo no es sucio. Yo tengo pelo corto, veo como tiene que ser. Ah, no, porque bueno, es su gusto, hombre. Bueno, es de hombre eso, por eso. Sí, no te permito. Bueno, no importa, que, bueno, no, eso no tiene nada que ver. Con mis compañeros bueno, sí, no, ¿eh? Quiero hacerlo corto yo porque quiero ir a dormir un rato a la siesta. Sí, estoy medio desvelado. ¿Y por qué estás desvelado? Contame, Monchito. Bueno, no vine a contar eso, yo vengo a hacer recetas. Quiero saber, te estoy preguntando. Ponete en amigo, dale. ¿Eh? Copate, ponete en amigo. No, copate, ¿qué es esto de copate? ¿Qué estás diciendo, copate? Claro. No sé qué es eso de copate, usted, Lidia, que sabe que es media moderna. Arrinconate con nosotros. Arrinconate, eso es otra cosa. ¿Eh? Acércate nosotros, al fogón. No. No importa. No, nosotros fuimos con la gorda a bailar anoche. ¿A dónde? Años. Tomate. Años que no iba a bailar. Años que no iban. Sí, tarde empieza ahora los bailes, ¿vio? Antes era. Nosotros empezamos temprano a bailar con la gorda, yo le conocí en otro lado, ¿no? Una vez fuimos a bailar juntos los dos. Sí. Y le digo, bueno, vamos a bailar, fuimos, no sé, tipo 12 de la noche, ya estaba todo a pleno, ¿vio? Todo claro. Bailando, ahí transpirando. Antes, ya a las 10 de la noche abría la puerta ya ahí. Yo le dije, vamos a bailar tipo 12. Me dice, no pasa nada a esa hora, me dice. No me digas. Monchito, no, sí, yo qué sé, le digo, ¿vos cómo sabes? ¿Cómo sabés vos? ¿Cuándo fuiste vos? No. Ojo al piojo. No, lo que me dijo, no, lo que pasa es que mi hermana, la Ángela, se va siempre a bailar. Yo, la Ángela, tiene hijos, todo, pero se va a bailar sola porque está sola. De vez en cuando se manda un caos. No, bastante seguido se va a bailar la gorda. ¿Y si está sola tiene derecho? No, bueno, yo no dije nada. ¿Y si estuviera acompañada tiene derecho también? No, sí, claro, también. Sí, no, lo que pasa es que es muy tarde para ir a bailar. ¿A qué hora abrió el baile? No, ahora es temprano porque es dama gratis, no sé hasta qué hora. Sí. Entonces me dijo, vamos a aprovechar, Monchito, así nos pago entrada. Yo, ¿viste? Claro. Y bueno, nos queda más para tomar algo adentro o algo. Sí. Y bueno, entramos como antes de las 12. ¿Antes? No, no pasaba nada. Yo vi que estaban todos parados y se miraban. No. Yo en este baile no pasa nada. Pucha. No viene nadie. Me dice, no, es temprano, por eso no viene nadie. ¿Y qué hicieron? Bueno, nada, tomamos una cerveza, sí. ¿La sentaste en uno de esos silloncitos? No, había lugar, no. No entraba, y Rubén no entraba. No, ¿cómo no entraba? Bueno, sí, son grandes, también que está gorda, pero no es para tanto. Ah, bueno. No, ¿qué me está diciendo? No, le mando un beso, me está escuchando, ahora se va a enojar, me va a decir, ¿quién es esa mujer que me está diciendo gorda? Claro. Pero la llevo, yo la llevo. ¿Cómo es que no había lugar? No entendí, porque decís que no había Porque no había nadie, estaban todos sentados. Ah. Claro, uno no tiene nada que hacer, no quieren bailar, entonces están sentados. No había música en el mientras tanto. Sí, claro, sí, ya había. ¿A dónde, perdón, a dónde fuiste? Un bareté. Ah, el conocido, bareté, ¿dónde, claro, Placito? Conocido. ¿Vos conocés? ¿Dónde está? En Avellaneda está ahí, a la bajada del puente. A la bajada del puente. Cuando está bajando el puente, cuando viene para acá, es el bareté grande. Ahí te fuiste en bareté. Ahí fuimos, sí. Empezó como a las 3, 4 de la mañana, recién empezó a moverse, ya tenía sueño. ¿Y qué bailaste ahí, guaracha? Todo. ¿Sabés bailar guaracha? No me gusta. La cachaca también no me gusta. Cachaca. ¿Usted sabe cómo se baila la cachaca? Más o menos. Es raro, no me gusta. A ver cómo es. No le voy a decir, si no me ve nadie. Lástima que no tenemos acá nada. No, ¿qué es? Soy payaso yo. No, pero para que no mueves, no se está enseñando, no te sientas No, así. Me gusta a mí bailar. Pucha, qué escabroche. Bueno, pero yo para que fui, porque la gorda me decía, dale, llévame a bailar. Qué linda. Bueno, hasta que me dijo, mirá que si no me voy con la Ángela. Y no, ¿me voy con la Ángela? No, más vale vamos los dos. Menos mal que no juegue la Ángela tampoco, porque esa le gusta. Polcas paraguayas había también. Polcas, sí, pero es más moderno. Yo pensé que iba a haber más polca, pero no había nada de polca. Mucho... Cachaca, mucho cumbia, muchas esas cosas, ¿no? Yo tampoco. Te veo bailando con Irupe. Irupecita se me fue. Traspiró la gorda. ¿Cómo? Sí, no, que no está acostumbrado. Yo ya, hoy me decía, me duele todas las piernas. Mojado el Monchito, bigote, ¿no? Sí, traspiraba todo el bigote, le daba. Después, bueno, terminamos todo en casa, tranquilo, ¿no? No, si no se afeita la gorda, ¿no? No, ¿qué está diciendo señas de que tiene bigote? Ella tiene su maquinita rosada de afeitar. La mujer se depila, no se afeita. Bueno, mucho. Ella no sabe esa cosa. Ah. Bueno, sí, la hermana le decía eso. ¿Tienen mustache? No. ¿Qué cosa? Mustache es en inglés, perdón. No, claro, yo ya hablo inglés también, apenas hablo castellano y hablo inglés. ¿Qué es ese mustache? ¿Qué es eso? Mustache es bigote en inglés. No, bigote no tiene. No. Tiene como, se dice, unos pelitos finitos. Una pelusa, ahí está. Como tenga, como con un chico que tiene pelusa recién, después le sale el pelo, eso es igual. Así es, Irupé. Ella es linda, ¿eh? Le voy a mandar un beso porque a ver si se enoja conmigo por culpa de usted y de su madre que le está diciendo gorda. No le estamos diciendo. Yo digo gorda. Que es gorda, yo no digo que no. No, es gordita. Es gordita. Como me gusta a mí, que mía. Exactamente. Bueno, ya está, listo. XL es Monchito. XXX. No se ría porque le voy a hacer el chiste del otro día. ¿Usted cuántas X tiene? Bueno. Monchito, hablando de XL, ¿cómo se fueron vestidos? No, bien vestidos. Nosotros, qué lindo, te sabes, los paraguayos somos de punta en blanco siempre. Cuando no, vamos si a bailar. Lo estoy viendo ahora. No, sí. Hoy no es el caso. Claro. Ayer sí me fue con una camisa de seda, ¿vio? Así azul, bien. Azul eléctrico, ¿viste? Le dicen. Mi amor. El azul eléctrico ese, sí. ¿Cómo es? Auténtico. ¿Cómo se llama? Francia. Azul Francia. Francia. Qué lindo. Un pantalón de vestir y zapatos y una chalequita. Estos mismos zapatos que tenía. Sí, claro, con menos tierra, pero... Y se fue juntando tierra. Yo claro, así nomás le trajiste hoy con las bermudas. Sí. ¿Y qué se puso Y ella se fue con una pollerita corta, yo, tipo mini, lo hice, pero no es mini, porque es maxi para la gorda, no es mini. Por el tamaño, ¿yo? No, pero le va por usted. Arriba de las rodillas. No, y claro, sí, le gusta mostrar a la... está bien que muestre. Lindas piernas. Linda, gorda, la pierna más salsa. Sí. No, se hace sentir cuando llega, ¿eh? No sé ahí. No sé qué se están riendo ustedes. Es maceta, Es maceta. ¿De qué se están riendo? Ahora van a hacer pelear con mi mujer por culpa de usted, ¿no? No, a mí me da una ternura. Me encanta que ella se iba a bailar con la Iru. Sí. No. Después se transpiró tanto y dijo, guau, te empezó a sacar la cosa. Y dije, bata. Se va a empezar a ver la cosa. La miraba. No, va a tener una transparencia, ¿vio? ¿Tenía? Una como un solero, no arriba, sé, una camisa, no sé cómo se llama. Una camisolita. Claro, y allí una como una... ¿Con encaje? Un chaquetito, ¿eh? ¿Con encaje? Después le encajé. No, ¿cómo después le encajé? No, ¿qué estás diciendo? Con encaje, digo, que se las transparencias de la blusa. Ah, sí, claro, con esa cosita de... Sí. ¿Y zapatos altos? Zapatos altos, no muy altos porque no aguantan mucho. Claro, mi amor. No, claro, se cansa. Qué linda, Irupe. Ahora está, pobre, está en el puesto, está esperando que vaya. Le toca trabajar vendiendo chips. No, ni me acosté yo. No, claro, empezó todo medio 4 de la mañana, así, claro, pues ya no vinimos, claro. Ya todo recién empezó. Che, qué lindo fin de semana, Monchito, me encantó. No, si yo había dormido, yo... ¿Pagaste cara la entrada? No, 50 pesos. No. ¿50 pesos? No, sí, no es caro. Mira, mujeres gratis. Ni es caro, pero yo dije, bueno. Saladito. Bueno. Qué barbaridad. Vale la pena. Che. Todo lo... No birra, cara la birra. No es mala idea en Bareté que esté auspiciando este bloque, no es mala idea. Sí, estamos hablando mucho, a mí no me dejan ni entrar gratis, así que no le voy a decir más. Monchito, vamos a ver qué comer. comemos bueno, hoy? Bueno, algo, yo, como estamos hablando con la gorda, ¿qué comemos ahora que no tenemos tiempo a hacer? Bueno, vamos a hacer cosas rápidas, ¿yo? Claro. Bueno, esto que traje se llama receta de mozzarella en carroza, fíjese usted. Muy bien. Mozzarella en carroza, en carroza vamos a terminar todo, sí. Mozzarella del queso, sí. ¿Yo? Los ingredientes, mozzarella, el queso 400 gramos, 500 gramos, medio kilo más o menos. Sí. Tres huevos, sal, leche más o menos, menos de un vaso. Harina de las 4 ceros, todos los más ceros que tenga mejor. Todos los ceros que tenga. Todos los ceros que encuentre mejor, 200 gramos. Qué grande. Aceite, pan para sándwiches, ¿vio? Eso de, ¿cómo es? ¿Pan latal? ¿Cómo es? Pan latal, sí. Pan latal. Bueno, lo que tiene que hacer, agarra la mozzarella, la corta en rodaja, lo corta los panes, o si ya vienen, le saca todas las costritas, ¿vio? Los bordes, eso. Sí, eso es la costra del pan, ¿te sabías usted? Sí. La costra del pan. La cresta. Exacto. La cresta debe ser porque es de gallo. La cresta es la bola. Eso, no, de gallo eso. Ah, bueno. Bueno, pone las dos, tres rodajas, le pone el queso y queda en cada feta, le hace un sanguchito, digamos. Lo que tiene que hacer es, pasa el huevo batido, no lo bate bien, le pone un poco de queso rallado si quiere y le mete todo el sanguchito este en el huevo. Entonces queda como una empanada y lo frita. Lo pone en aceite hirviendo un ratito, se dora el quesito, el huevo, digamos, el huevo batido, queda riquísimo. ¡Qué rico! Queda todo tostadito y adentro todo el queso derretido. Y eso que le hace una... me estoy escuchando en el auricular. No, pero está por previo, eso no sale al aire. Que yo me estoy escuchando de vuelta, ¿qué estoy diciendo? La apertura, no, es tu apertura que está pasando. Ah, bueno, no sé qué es eso. Bueno, no importa eso, así queda, después se le das un buen tazón de eso de mate cocido, café con leche. ¡Qué rico! Dos sanguchitos de esto que se llama mozzarella a la carroza. Mozzarella a la carroza, qué cosa más rica crocante. Estas tardes fresquitas para una merienda. No, yo ahora le digo a la gorda, vámonos, que comemos una tostada de esta. ¿A dónde vas a buscarla? ¿Al puesto, no? Al puesto, sí, ya nos vamos. Allá no en queda. ¿Itatí? No, no, Itatí es otro Camino lado. ¿Camino Belgrano? Claro, ese es el Solano. Ahí vas a ir. Solano. ¿Y dónde van a merendar a tu casa? No, a casa, no. Yo, pues es lo que hago siempre, es acostarme a dormir mientras ella sigue vendiendo. Sí. No, hoy descansamos los dos. Claro. Así que nos hacemos un sanguchito de esto con un buen tazón de mate cocido a la cama. Jamón del medio, claro. Sin jamón. O con jamón también le puede poner. Claro. Sí. Bueno. No, pero digo, van a siestear un rato. Sí, bueno, si quieres, claro, también. ¿También, no? También. Paraguayo. Paraguayo, claro. Acostumbrado. Y está fresquito, ¿vio? Está fresquito, está lindo. De vez en cuando. Bueno, vos sabés que quiero agradecer a Lorena. Bueno. Lorena, que es una fanática de este programa, Lorena Giasoni. Bueno, fanática. Yo tengo un problema ahí, ¿eh? Oh, no, yo le voy a decir. No. Pero acá Blasito no sé qué se está haciendo lindo. Sí, es fanática de Blasito. No, bueno, ¿cuál es el problema? No, que lo llame en un momento que yo no estoy, ¿vio? Ah, bueno. Porque cuando yo estoy y sale y habla de Blasito, no te pongas celoso, Manchito. No es que sea celoso. Pero yo te cuento algo. Lorena, ella entró acá por mí, ¿o no? ¿Qué? Entró acá por mí, me saludó a mí todo y ahora viene Blasito. Blasito tiene esas condiciones para enamorar a una chica. No, yo no digo nada, pero... Pues con la voz nomás. No, pero lo tiene que decir, que le salude en otro momento. En otro momento, no en tu bloque. Espere que yo me oye y sí, ya llama y le dice, y escribe. Tengo una caricia para vos. ¿Eh? Una caricia. No me toque nada porque no. No te estoy tocando, Monchito. No te estoy tocando. Lorena Giasoni, que es fanática de Blas, igualmente nos prestó polcas paraguayas para tu bloque. Ah, bueno, ahora me gustó. Especialmente ahora sí. Para ahora vos. Ahora bien, ahora está mejor. Bueno, ahora sí le mando, si no, no le mandaba nada. ¿Y vos, Blas? ¿La galopera le gusta el tema? ¿La galopera? La galopera gauchita, sí. Gauchita. ¿Cómo que no? Bueno, ya está hecho, ya me voy. Bueno, ya, ¿cómo te ves bailando las polquitas? Estoy cansado, pero sí. Claro, con el zapatito, te transpira el zapato. Me transpira, se me cae. Me va a zapatear un poco. Eso. Un agente del momento donde hay que tú ir a remediar. Ayucón se lo recanta y bebo y se sufrimiento. Ay, poro atrevimiento, nero, que me añemo ya. Ay, potago y de pujar, embobo ese sentimiento. Que paréramos a pensar, ay, que tú iba y ni a qué. Se lo veo y te llave, de belle, maro, esa. Por el paro, enderezada, de ave y a comer. Respiremos los días. y tú no se volteó. Ayuré con de que fui, pero me lo hice tu pase. De cumana seré indique, que sean de que tu indique. La molestaré en venirte, lucero poeta inmar. Hace todo en detajarte, salgando a tamoco. Que traite maya de ole, ñaña, dice nivel. Se conejo, solo ese corazón. Se fue tu anda o son, deje mi mumrete. Pau, pero y paja y te aineriré tu parentate. Me voy a tienda pulsate en dulce pura gel. Pau, pero que nandere y cuano hasta tu cara. Que yo vine corazón, ande pulga pulga. Cojaré, pobrecito, pues tú.